Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cronistas de las Fiestas Populares es un libro que recoge una serie de fiestas de la serranía ecuatoriana que nace desde Imbabura hasta la provincia de Loja. Con Darío Males conoceremos los detalles de esta obra próxima a presentarse en la Casa de la Cultura. Este próximo 31 de julio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará la presentación del libro Cronista de las Fiestas Populares del artista plástico Luis Vaca. Este libro, que contiene una extensa lista de fiestas mestizas e indígenas de la serranía del país, cuenta con una traducción al inglés que el autor la encontró propicia para que el contenido de este libro sea difundida tanto al interior como exterior del país. Para Luis Vaca, esta obra es una conclusión de una búsqueda artística que la viene desarrollando desde hace algún tiempo, camino que lo inició con la música, lo desarrolló con la danza y lo complementa con la pintura. Siempre estuve tras la investigación de campo, tras recoger, involucrarme con los pueblos, con las comunidades indígenas, para pintar, para hacer trabajos coreográficos. Y todo eso se fue quedando en el disco duro y en algunos apuntes, ¿no? Entonces, hasta que un buen día, bueno, yo ya he hecho mi recorrido dancístico como bailarín, como coreógrafo, y también tengo, creo, un nombre posicionado en el campo de las artes plásticas. Entonces, un buen día dije, esto hay que irlo llevando al papel, con la intención de escribir un libro. Entonces, esto más o menos viene de unos 5 años para acá, y con fuerza 2 años, desde que empecé a hacer el borrador hasta que ahora se logró plasmar el libro gracias a la ayuda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El autor considera que este libro debe ser difundido tanto en los centros educativos como en el hogar de la familia ecuatoriana, porque es una manera de poder conocer las tradiciones de los diversos pueblos que habitan en el país. El proceso de investigación y posterior publicación emprendido por este autor fue uno de los pasos más difíciles de dar, debido a que tuvo que seleccionar las fiestas populares que tendrían cabida en este texto. La enseñanza importante que le ha dejado a este autor la publicación del libro es que estas fiestas populares, con el pasar del siglo, han cambiado mucho de la mano de las nuevas generaciones, que a juzgar del autor, son quienes las mantienen vivas. Desde luego, ha cambiado muchísimo. La gente ya es sangre nueva, se manifiesta de otra forma, ya no respeta mucho el vestuario de sus antepasados, más citadinas inclusive, porque sufren el cambio con vestuario, con música, ya es otra manifestación del joven que ahora baila, por decirle, las zapateadas en los San Juanes. Ya no es con la solemnidad de antes, en su vestimenta, etcétera, etcétera. O sea, ahora hay mucho cambio, pero es bueno que los jóvenes, aún con todas sus nuevas visiones, su nuevo comportamiento, pero lo sigan cuidando, preservando y manteniendo, que es lo importante, ¿no? La presentación del libro será el 31 de julio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. En este evento se contará con la proyección de un video en el que se dará a conocer parte del contenido del libro y se escenificará algunos bailes de las fiestas populares del país para que el público pueda conocer de estas tradiciones. Quienes quieran llevarse a sus casas del libro, este se lo podrá adquirir por el precio de $15. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.